Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo. Y en este día, al continuar con nuestro estudio en el capítulo 55 de Isaías, le presento el mensaje titulado Oír y deleitarse, venir y vivir. ¡Qué tremendo deleite que es pasar 8 minutos, por ejemplo, junto a uno de los grandes hombres de la historia! ¿No le parece a usted, mi estimado amigo oyente? ¿Qué enorme deleite sería, por ejemplo, en este momento, estar sentado al lado de uno de los grandes escritores famosos y poder hacerles preguntas y conversar y charlar en forma personal con ellos? ¡Qué enorme el privilegio del cristiano verdadero que puede sentarse unos minutos al lado de la Palabra de Dios, la Biblia, y escuchar directamente a su alma la voz de Dios! Y esa no es una ilusión. Es una realidad, y es por eso que a mí me encanta tanto poder en este programa Cruzada conversar con mis estimados amigos oyentes y pasar momentos de deleite compartiendo los tesoros de la Biblia, que es la Palabra de Dios. Hoy estamos siguiendo en esta serie de Isaías capítulo 55, uno de los más hermosos y grandes profetas de toda la historia, inspirado del Espíritu Santo de Dios. En Isaías 55 encontramos uno de los capítulos en sí más ricos de toda la Palabra de Dios. En verdad, todos nuestros hijos lo debieran aprender de memoria, me parece a mí. Isaías 55, versículo 1 dice: A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice Dios. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En el día de ayer comencé esta serie en Isaías 55 y hoy quisiera seguir, y espero en los días subsiguientes que usted y yo disfrutemos de esta porción de la Palabra de Dios. Ayer veíamos que Dios a los sedientos y a los pobres de espíritu les ofrece misericordia gratuita, dando vino y leche y pan y carne sin dinero y sin precio. Decíamos ayer que el vino nos habla de alegría, siempre en la Biblia. La leche nos habla de alimento básico. El pan nos habla de satisfacción y la carne nos habla de deleite en la vida. Pues bien, ¿por qué es que tantos cristianos verdaderos, usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué tantos cristianos verdaderos, teniendo a su disposición, de parte de Dios, toda esta provisión divina, alegría, alimento, satisfacción, deleite en la vida, o, usando las palabras del profeta, vino y leche, pan y carne, sin embargo, viven una vida tan pobre, tan vacía, tan desesperadamente hueca? ¿A qué se debe? El secreto está en el versículo 2 de Isaías 55. Dice así: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Sabe por qué tantos cristianos no disfrutan de la plenitud de Dios? ¿No disfrutan de la alegría y al alimento, la satisfacción y el deleite? Porque buscan equivocadamente. Gastan su dinero, por así decirlo, gastan su tiempo y su capital espiritual en lo que no es pan, en cuestiones que no satisfacen. Yo me asombro cuántos cristianos verdaderos pasan tanto tiempo en cuestiones que no son de provecho ni de edificación. Pierden tiempo con mucho material y con muchas cuestiones que no alimentan y no satisfacen, y le dan demasiado poco tiempo a la Biblia, que es la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué puede hacer usted? A lo mejor usted está sentado allí escuchando mi voz y dice: ¡Ay, Luis Palau! Si yo pudiera hablar con usted cara a cara, le haría la siguiente pregunta: ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo obtengo este vino y leche y pan y carne espiritual? Pues el versículo 2 nos da el secreto, ¿no cree usted? Dice así: oídme atentamente y comed del bien. Se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Ahí tenemos varios mandatos de Dios. Primero dice que debemos oír y debemos inclinar nuestro oído. En una palabra, tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Y luego en el versículo 3 dice: venid a mí y vivirá vuestra alma. Si usted quiere deleite, quiere comer del bien, no lo digo yo, lo dice Dios aquí en Isaías 55, versículo 2. Dice: oídme atentamente y así comed del bien. Si usted quiere comer del bien, de las cosas sabrosas que Dios ha preparado para nuestra vida diaria, es necesario, dice él, versículo 2, oídme atentamente. En una palabra, mi estimado oyente, sea usted un hombre de 60 y un anciano en una iglesia, o sea usted un adolescente de 17 años que acaba de entregarse a Cristo hace poco tiempo, es imprescindible a cualquier edad de nuestra vida, tengamos 30 años de ser cristianos o solo 3 meses, oír atentamente la palabra de Dios. En verdad, a veces me temo que muchos viejos cristianos han perdido el gozo, la alegría, la satisfacción y el deleite de la vida espiritual porque han dejado de oír la voz de Dios atentamente. Dice: oídme atentamente y así comed del bien. Así se deleitará vuestra alma con grosura, o sea, con abundancia de alimentación espiritual. Le hago una pregunta, prudente, respetuosa, pero clara. Mi estimado amigo oyente, ¿usted inclina su oído? ¿Usted oye atentamente día tras día la voz de Dios? ¿Usted pasa tiempo en la presencia de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo que habla por medio de la lectura de la Biblia? Cuando la leemos con reverencia, con humildad, con un corazón quebrantado y doblegado en la presencia de Dios. Honestamente, ¿usted pasa tiempo en la presencia de Dios con su Biblia en la mano? A lo mejor usted me dice: ay, señor Palau, la he estado leyendo tantos años a la Biblia que he perdido el sabor y la emoción de su lectura. Parece que las palabras, por así decirlo, pasan frente a mis ojos como una película que uno no está escuchando o como un televisor que el sonido no le funciona. ¿Qué debe hacer? Le voy a hacer una sugerencia muy práctica. Si a usted le ha acontecido eso, ¿por qué no consigue otra traducción de la Biblia, cualquiera que sea? Exceptuando la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, lea cualquier traducción de la Biblia y léala en otra traducción para que las palabras sean un poquito más frescas y la mente se aclare. Pero vuelvo al pasaje de Isaías 55. Dios dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Mi estimado oyente, ¿su alma necesita reavivarse? ¿Se siente usted frío y seco y vacío como en un desierto espiritual? ¿Usted quiere gozar de la grosura de la alimentación que Dios le quiere dar? ¿Quiere sentirse renovado y rejuvenecido en su alma, en su espíritu, en su mente, en toda su personalidad? Entonces dice Dios: oídme atentamente, inclinad vuestro oído, venid a mí. En este mismo instante, yo le invito, allí donde usted se encuentre, a que se arrime al Señor una vez más, en su espíritu, en su corazón, sin simbolismos externos. Arrímese al Señor Dios y dígale: oh Señor, perdóname que me he alejado tanto de ti. Vuelve a hacer un pacto conmigo. Yo quiero hacer un pacto contigo, como dice el versículo 3. Haré con vosotros pacto eterno. Señor, haz un pacto conmigo. Lléname de grosura. Gracias, Señor, que no me vas a dejar enfriar ni ensequecer, sino que me vas a renovar en este día. ¡Qué hermosa que es la promesa de Isaías 55! Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net.